Desesperado por tu amor, desesperado por encontrar ese camino que me lleve a despertar tu corazón. Aunque sea un poquito de tu encanto, si me dieras aunque sea un poquito de tu vida, me bastaría para mantener de pie esa ilusión que despertaste dentro de mi corazón. Si me dieras aunque sea de tu mente un espacio, dieras aunque sea de tu tiempo solo un rato, me bastaría para iluminar mis sueños de dolor, me bastaría para mantener mi amor. Desesperado por tu amor, desesperado por encontrar ese camino que me lleve a despertar tu corazón, por encontrar exactamente las palabras que tu alma desea tanto, por encontrar la fórmula que mueva aunque sea un poquito de tu amor. Desesperado por tu amor, desesperado por envolver los pies con piel solo una noche aunque sea nada más, porque sean mías tus caricias y tus besos aunque sean por un rato, y que todo lo tuyo, aunque sea un momento, sea mío nada más. Aunque sea de tu mente un espacio, si me dieras aunque sea de tu tiempo solo un rato, me bastaría para iluminar mis sueños de dolor, me bastaría para mantener mi amor. Desesperado por tu amor, desesperado por encontrar ese camino que me lleve a despertar tu corazón, por encontrar exactamente las palabras que tu alma desea tanto, por encontrar la fórmula que mueva aunque sea un poquito de tu amor. Desesperado por tu amor, desesperado por envolver los pies con piel solo una noche aunque sea nada más, porque sean mías tus caricias y tus besos aunque sean por un rato, y que todo lo tuyo aunque sea un momento sea mío nada más.